¿Dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hizo volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va, como el agua del río hacia el mar. Y se va como todo se va. El tiempo que pasó y no supe ver, las horas que yo no quiero volver. ¿Dónde están? La brisa que llegaba desde el mar. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? La hay, la hay, la hay. ¿A dónde fue tu cara de felicidad? ¿A dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde quedó el pasado que no volverá? Los días que vivimos en cualquier lugar. Y se va como todo se va, como el agua del río hacia el mar. Se va como todo se va. El tiempo que pasó y no supe ver, las horas que ya no quieren volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, la brisa que llegaba desde el mar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, la brisa que llegaba desde el mar. ¿Dónde están?